¿Cuáles son los problemas más frecuentes, las dificultades más frecuentes que he podido tener durante entrevistas de campo? Bueno, también en este caso reflejaría dos tipos de dificultades sobre el campo que repercutan en la forma de realizar las entrevistas sobre el campo. Primero los problemas técnicos y luego los problemas relacionados con el contexto de la entrevista. Y empezaré mencionando este último, porque me parece realmente sumamente importante y tiene una relación directa con lo que puedas lograr a conseguir con tus entrevistas. A veces me he encontrado en situaciones muy difíciles en Venezuela, como investigadora, como mujer, y solo después de haberlas vivido me dije que nada valía la pena, había que experimentar. Así que aunque uno puede prepararse, y espero que estas grabaciones sean útiles para los investigadores y investigadoras a la hora de preparar su trabajo de campo, y en particular en sus entrevistas de audio. Pero es extremadamente difícil anticiparse al descubrimiento de un terreno remoto totalmente desconocido. Eso sí es muy difícil. Y para mí lo que me ayudó mucho para lograr entrevistas y buenas entrevistas y que me sean útiles para mi trabajo fue realmente el tiempo de vivir lo cotidiano también, de estar más pegado a la sociedad que yo venía a estudiar, analizar, para mejor entenderla, para ser capaz de empatía, pero sin juicio, y en particular sin juicio de valor. Es cuestión de ser capaz de situarse en este contexto donde estás, pero al que no pertenece de verdad. Así que para mí es importante mencionar estas dificultades del investigador y en particular del investigador ajeno. Porque realmente me permitió también este proceso encontrar a gente que me llevaron a barrios que no nunca hubiese podido entrar sin esa gente y también que hicieron posibles unas entrevistas, porque haciendo de tal manera yo logré construir una red, una red de personas de confianza, de personas fuentes y claves. Y bueno, eso que quería mencionarlo porque realmente ese tiempo me fue muy útil y no creo que habría conseguido tantas entrevistas en Venezuela sin haber tomado este tiempo y también esas precauciones. Yo hablo aquí de un campo muy difícil en situaciones de polarización extrema de la sociedad. Y una polarización es que se repercuta, que se refleja a todos niveles de la vida social, las relaciones interpersonales, incluso hasta la familia. Por supuesto, de relaciones políticas, económicas. Así que uno sabe que hay temas difíciles y es muy importante ser capaz de abordarle con los interlocutores. Y eso solo es posible cuando el investigador tiene esa comprensión que le permite no romper la confianza, utilizar las palabras justas que no van a hacer que esté inscrito en una lista negra, lo que también puede ser mi caso a finales de todo este trabajo. Así que, bueno. Este contexto, estos problemas relacionados con el contexto de la entrevista me parecen muy importantes. Y luego vienen, o al mismo tiempo, vienen los problemas técnicos, por supuesto, que ya mencioné un poco con las cuestiones de la grabadora, de llevar materiales ligeros y no muy caros, porque siempre es un riesgo perder su material, sea un atraco o simplemente, bueno, cosas de la vida. Siempre es posible, y cuando uno es en un campo así, muy lejos, ¿no? Y no necesariamente con muchos recursos financieros, hay que cuidar mucho en este material de trabajo que es de primera necesidad en realidad para el investigador. Y lo que sí me parece importante mencionar, pese a la situación también material, o sea, por ejemplo, los apagones y las dificultades de conectarse en internet, cosas así que también hacen muy útiles el papel y el lápiz. Me encontré con otros problemas, pero vinculados con los datos y los datos que salieron de esta entrevista. Por ejemplo, al final de mi máster no tenía ninguna formación sobre la manera de procesar los datos, de guardarlos, de añadir los metadatos adecuados, por ejemplo. Eso me estaba totalmente ajeno. Cuando yo terminé mi maestría, solamente había formaciones para los que trataban de encuestas o datos cuantitativos, pero para lo cualitativo, si bien teníamos clase de métodos y epistemología, por supuesto, no llegábamos sobre la manera de procesar los datos y de guardarlos para luego ser capaz de ponerle, de hacerles accesibles a otros, y también de guardarlo de manera de preservarlos a largo plazo. Eso sí, no tenía idea de todas esas posibilidades. Y debo decir que perdí gran parte, y eso fue terrible para mí, perdí gran parte de mis fotografías, las fotografías que hice durante mi segundo trabajo de campo de casi un año en Venezuela, porque cuando volví, mi disco duro no, bueno, dejó de funcionar correctamente y no estaba reconocido por ninguna máquina. Así que eso sí pasa, eso sí es terrible, y es la razón por la cual dije que era necesario, claro, guardar todos los datos de manera así muy rigurosa cuando se hacen y no esperar nunca porque es algo que postergamos y estamos seguros que vamos a hacer hasta el día de que no podemos más hacerlo. Eso sí, conocer infraestructuras como lo tenemos en Francia con Humanum, infraestructuras nacionales dedicadas a las ciencias humanas y sociales, en la época me hubiese salvado la vida. Pero bueno, no hay que no vamos a hacer la historia otra vez. Es solamente cosas muy básicas que ahora cada investigador e investigadora tiene que tener en cuenta para preservar lo máximo sus datos y también ser capaz de compartirlos de manera correcta con todas las autorizaciones que se necesitan y creo que es muy muy importante también para las personas entrevistadas ser capaz de acceder a estos datos que son fuentes imprescindibles para el trabajo del investigador y que son únicos. Así que tienen un valor que merece tomar todo esto, hacer todos esos esfuerzos de forma sobre estos datos.